pueden pasar 3000 años. Puedes besar otros labios, pero nunca te olvidaré. Pero nunca te olvidaré. Y con todo el sentimiento de bohemios, para vos, tío Lito. Puedo morirme mañana, puede secarse mi alma, pero nunca te olvidaré, pero nunca te olvidaré. Pueden borrar mi memoria, pueden robarme tu historia, pero nunca te olvidaré, pero nunca te olvidaré. ¿Cómo olvidar tu sonrisa? ¿Cómo olvidar tu mirada? ¿Cómo olvidar que rezaba para que no te marcharas? Olvidar que aún te quiero, más que vivir, más que nada. Pueden borrar mi memoria, pueden robarme tu historia, desecharme de tu vida. Puedes negar que me querías, pero nunca te olvidaré, pero nunca te olvidaré. ¿Cómo olvidar tu sonrisa? ¿Cómo olvidar? Olvidar que rezaba para que no te marcharas.